Del mismo modo quien actualiza un recorrido o Maani FIES ta tal o cual aspecto de, a reserva documental contribuye a la redacción, finaliza momentáneamente una escritura interminable. Las costuras y apostillas, los senderos de sentidos originales que el lector inventa pueden ser incorporados a la misma estructura de los corpus. Desde el hipertexto, toda lectura es un acto de escritura. El ciberespacio, o la virtualización del ordenador, si se prestara atención únicamente al paso del papel a la pantalla del ordenador, solo tendríamos una visión parcial de la virtualización contemporánea del texto y de la lectura. El ordenador como soporte de mensajes potenciales ya está integrado y casi disuelto en el ciberespacio, esa turbulenta zona de tránsito de signos vectorizados. En consecuencia, antes de abordar la desterritorialización del texto, deberemos abordar la virtualización del ordenador. La informática contemporánea, programa y material, polarizada durante mucho tiempo por la máquina, balcanizada, antaño, por los programas, destruye el ordenador en favor de un espacio de comunicación navegable y transparente, centrado en los flujos de la información. Ordenadores de marcas diferentes pueden estar ensamblados mediante componentes casi idénticos, y ordenadores de la misma marca contienen piezas de orígenes muy diversos. Por otro lado, algunos componentes de material informático, captadores, memo 35 RIA, procesadores, etc., pueden estar fuera de los ordenadores propiamente dichos, en tarjetas magnéticas, distribuidores automáticos, robots, motores, aparatos domésticos, redes de comunicación, fotocopiadoras, telefaxes, cámaras de vídeo, teléfonos, radios, televisores, etc., allí donde se trate automáticamente información digital. Por último y sobre todo, un ordenador conectado al ciberespacio puede recurrir a las capacidades de memoria y de cálculo de otros ordenadores de la red, que a su vez hacen otro tanto, así como a diversos aparatos distantes de captura y visualización de información. 44. Todas las funciones de la informática, procesamiento, digitalización, memoria, tratamiento, presentación, son distribuibles y, cada vez más, distribuidas. El ordenador ya no es un centro, sino un jirón, un fragmento de la trama, un componente incompleto de la red calculadora universal. Sus funciones pulverizadas impregnan cada elemento del tecnocosmos. Como mucho, existe un soto ordenador y un único soporte de texto, se ha hecho imposible trazar sus límites, fijar sus contornos. Es un ordenador cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna parte, un ordenador hipertextual, disperso, viviente, abundante, inacabado, virtual, un ordenador de Babel, el mismísimo ciberespacio. La desterritorialización del texto. Millones de personas y de instituciones en el mundo trabajan en la construcción y el acondicionamiento del inmenso hipertexto de la World Wide Web. Sobre la web, como en todo hipertexto, cabe distinguir conceptualmente dos tipos distintos de memoria. Por una parte, la reserva textual o documental multimodal, los datos, unas existencias casi amorfas, y sin embargo, suficientemente señalizadas para que sus elementos tengan un directorio. Por otro lado, un conjunto de estructuras, recorridos, señalizaciones o redes de indicadores, que representa organizaciones particulares, selectivas y subjetivas de las existencias. Cada individuo, cada organización es inducido no solo a añadir algo a las existencias, sino también a proponer a los demás cibernautas un punto de vista sobre el conjunto, una estructura subjetiva. Estos puntos de vista subjetivos se manifiestan, en particular, en los enlaces hacia el exterior asociados a las home pages, o página inicial, establecidas por el individuo o el grupo. En el ciberespacio, dado que cualquier punto es directamente accesible desde cualquier otro punto, existirá una tendencia creciente a RIM36 plazar las copias de documentos por enlaces hipertextuales, basta que el texto exista físicamente una sola vez en la memoria de un ordenador conectado a la red para que sea recogido, gracias a un juego de indicadores, en miles, incluso millones de recorridos diferentes o de estructuras semánticas distintas. A partir de las homepages y de los hiperdocumentos en línea, se puede seguir el hilo a diversos universos subjetivos. Digitalmente, la distinción entre el original y la copia había perdido toda pertinencia desde hace tiempo. Ahora, el ciberespacio mezcla las nociones de unidad, de identidad y de localización. 45. Los enlaces pueden remitir a directorios que no contienen un texto definido, sino datos puestos al día en tiempo real, resultados estadísticos, situaciones políticas, imágenes del mundo transmitidas por satélites, etc. De este modo, al igual que el río de Heráclito, el hipertexto no es dos veces el mismo. Alimentado por captadores, abre una ventana al flujo cósmico y a la inestabilidad social. Los dispositivos hipertextuales en las redes digitales han desterritorializado el texto, han hecho emerger un texto sin fronteras claras, sin interioridad definable. Hoy en día existe el texto, como existe el agua o la arena. El texto se pone en movimiento, recogido en un flujo, vectorizado, metamórfico. Está así más cerca del mismo movimiento del pensamiento o de la imagen que nos hacemos hoy. Al perder su afinidad con las ideas inmutables que se supone que sobresalen del mundo sensible, el texto se vuelve análogo al universo de procesos con el que se entremezcla. El texto subsiste siempre, pero la página se sustrae. La página, es decir el peigas latino, ese campo, ese territorio encerrado por el blanco de los márgenes, labrado de líneas y sembrado de letras y de caracteres por el autor, la página, todavía llena de greda mesopotámica, adherida aún a la tierra del neolítico, esta página muy antigua se borra lentamente bajo la creciente oleada de la información, sus finos signos parten al encuentro de la marea digital. Todo sucede como si la digitalización estableciese una especie de inmenso plano semántico, accesible en cualquier lugar y al que cada uno podría contribuir a producir, a recoger de modos diversos, a retomar, a modificar, a doblar, etc. Es necesario subrayarlo. Las formas económicas y jurídicas heredadas del periodo precedente impiden hoy que este movimiento de desterritorialización llegue a su término. El análisis también es válido para las imágenes que, virtualmente, no constituyen más que un solo hipericono, sin límites, calidosco 37 pico, en crecimiento, sujeto a todas las quimeras. Y las músicas, suma de bancos de efectos sonoros, de repertorios de sonoridades seleccionadas, de programas de síntesis, de secuencialidades y arreglos automáticos, las músicas del ciberespacio componen juntas una polifonía inaudible, o se desmoronan en una cacofonía. Actualmente, la interpretación, es decir la producción de sentido, ya no remite exclusivamente a la interioridad de una intención, ni a jerarquías de significaciones esotéricas, sino a la apropiación, siempre singular, de un navegador o de una surfista. El sentido emerge de los efectos locales de pertinencia, surge en la intersección de un plano semiótico desterritorializado y de un propósito de eficacia o de, 46, placer. Ya no me intereso en lo que ha pensando un autor ilocalizable, sino que le pido al texto que me haga pensar, aquí y ahora. La virtualidad del texto, de hecho, alimenta mi inteligencia. Hacia un nuevo auge de la cultura del texto si leer consiste en jerarquizar, seleccionar, esquematizar, construir una red semántica e integrar las ideas adquiridas en una memoria, entonces las técnicas digitales de la hipertextualización y navegación constituyen realmente una especie de virtualización técnica o de exteriorización de los procesos de lectura. Gracias a la digitalización, el texto y la lectura conocen un nuevo auge y una profunda mutación. Se puede imaginar que en el futuro los libros, los periódicos, los documentos técnicos y administrativos impresos, ya no sean simples proyecciones temporales y parciales de hipertextos en línea mucho más ricos y siempre vivos. Dado que la escritura alfabética que se usa hoy en día está estabilizada sobre y para un soporte estático, es legítimo preguntarse si la aparición de un soporte dinámico no podría suscitar la invención de nuevos sistemas de escritura que explotarían al máximo las nuevas potencialidades. Los iconos informáticos, algunos videojuegos, las simulaciones gráficas interactivas utilizadas por los científicos constituyen los primeros pasos en pos de una ideografía dinámica. La multiplicación de pantallas anuncia el fin de lo escrito como lo dan a entender algunos profetas de la desgracia. Probablemente esta idea es errónea. Ciertamente, el texto digitalizado, fluido, reconfigurará la voluntad, organizándose de un modo no lineal, circulando en el seno de redes locales o mundiales en las que cada participante es un autor y un editor, rompe con el clásico impreso. 38 Pero no hay que confundir el texto con el modo de difusión unilateral de la imprenta, ni con el soporte estático del papel, ni con una estructura lineal y cerrada de los mensajes. Por el contrario, la cultura del texto, con todo lo que implica de diferido en la expresión, de distancia crítica en la interpretación y de referencias precisas en el seno de un universo semántico de intertextualidad, está llamada a tener un inmenso desarrollo en el nuevo espacio de comunicación de las redes digitales. La virtualización, lejos de aniquilar el texto, parece hacerlo coincidir con su esencia desvelada de repente. Es como si la virtualización contemporánea cumpliese el destino del texto, como si saliésemos de una cierta prehistoria y la aventura del texto se acabara de iniciar, como si, en definitiva, acabáramos de inventar la escritura. 47, 39, 4. La virtualización de la economía, una economía de la desterritorialización. La economía contemporánea es una economía de la desterritorialización o de la virtualización. El principal sector de la actividad mundial en volumen de negocios, recordémoslo, es el turismo, viajes, hoteles, restaurantes, etc. La humanidad nunca antes había destinado tantos recursos a no estar ahí, a comer, dormir, vivir fuera de su casa y alejarse de su domicilio. Si a volumen de negocios del turismo propiamente dicho se le añade el de las industrias que fabrican vehículos, coches, camiones, trenes, metros, barcos, aviones, etc., los carburantes para los vehículos y las infraestructuras, rutas, aeropuertos, etc., se concluye que casi la mitad de la actividad económica mundial está al servicio del transporte. El comercio y la distribución, por su parte, hacen viajar los signos y las cosas. Los medios de comunicación electrónicos y digitales no sustituyen el transporte físico, muy por el contrario, comunicación y transporte, como ya lo hemos destacado anteriormente, forman parte de la misma ola de virtualización general. Así pues, al sector de la desterritorialización física es necesario, evidentemente, añadirle las telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación, que son sectores en ascenso de la economía de lo virtual, la enseñanza y la formación, al igual que las industrias del entretenimiento, al trabajar en la heterogénesis de los espíritus solo producen virtual. En cuanto al 40 poderoso sector de la salud, medicina y farmacia, tal como hemos dicho en un capítulo precedente, virtualiza los cuerpos. 49. El caso de las finanzas. Las finanzas, corazón palpitante de la economía mundial, es sin duda una de las actividades más características del ascenso de la virtualización. La moneda, que es la base de las finanzas, ha desincronizado y deslocalizado a gran escala el trabajo, la transacción comercial y el consumo, que durante mucho tiempo habían operado dentro de las mismas unidades de tiempo y espacio. En tanto que objeto virtual, la moneda es más fácil de intercambiar, compartir y poner en común que otras entidades más concretas, como la tierra o los servicios. En la invención y el desarrollo de la moneda, y de los instrumentos financieros más complejos, se encuentran los rasgos distintivos de la virtualización, que no son solo la separación del aquí y ahora o la desterritorialización, sino también el paso a lo público u, a lo anónimo, a la posibilidad de reparto y de intercambio, a la sustitución parcial del incesante juego de las negociaciones y las relaciones de fuerza individuales por un mecanismo impersonal. La letra de cambio pone en circulación un reconocimiento de deuda de una moneda a otra, de una persona a otra, el contrato de seguro mutualiza los riesgos, la sociedad por acciones elabora la propiedad y la inversión colectiva. Son invenciones que prolongan la de la moneda y que acentúan la virtualización de la economía. Hoy en día, las finanzas, banca, seguros, etc., constituyen entre el 5% y el 7% del PIB de los países industrializados, Goldfinger, 1994. Los flujos financieros mundiales son superiores a los del comercio internacional y, dentro del mismo sector financiero, el crecimiento de productos derivados, modalidades de seguros sobre los productos clásicos y virtuales por excelencia, es superior a la media. De un modo más general, la primacía creciente de la economía monetaria y de los imperativos financieros es una de las manifestaciones más incuestionables de la virtualización actual. En cifras absolutas, el mayor mercado del mundo es el propio mercado monetario, el mercado de cambio, que es más importante que el de obligaciones y acciones. ¿Cómo funcionan los mercados financieros? Los razonamientos de los operadores financieros se apoyan, esencialmente, en el de los otros operadores financieros, como si se tratara de una muchedumbre 41 en la que cada miembro practicase la psicología de las masas. Los argumentos de estos razonamientos son, ante todo, las cifras de los indicadores económicos publicadas por los gobiernos y los organismos encargados de las estadísticas, de los precios, de las cotizaciones, 50, y de los tipos de las diferentes divisas, acciones y productos financieros. Ahora bien, estos precios, cotizaciones y tipos son, en sí mismos, conclusiones, a las que llega el mercado tras un razonamiento colectivo, paralelo y distribuido. Desde luego, el mercado financiero toma en cuenta datos, exteriores, a su propia entidad, guerras, elecciones, etc., pero siempre trabaja de un modo recurrente a partir de los resultados de sus propias operaciones. Mejor aún, como hemos visto antes, cada uno de sus procesadores elementales simula imperfectamente el funcionamiento del conjunto. Se podría hacer un símil con una buena parte del arte contemporáneo, que se refiere más a sí mismo y a su propia historia que a cualquier otra cosa, citas, burlas, diferenciaciones, trabajos sobre los límites o la identidad del arte, etc. Como en las finanzas, las principales operaciones del arte contemporáneo se apoyan en el juicio de los demás y la obra interviene como vector, señalador o conmutador en la dinámica recurrente del juicio colectivo. Volviendo a la virtualización de la economía, los bancos de datos son UNE, sistemas expertos y otros instrumentos informáticos, expresan cada vez más los razonamientos del mercado. El mercado financiero internacional se desarrolla en estrecha simbiosis con las redes y las tecnologías intelectuales de soporte digital y tiende hacia una especie de inteligencia colectiva distribuida para la cual el dinero y la información son cada vez más equivalentes. Esta inteligencia colectiva es, sin duda, tosca, pues no conoce más que un solo criterio de evaluación o, si se prefiere, un solo valor. Por otro lado, su dinámica global, pese a ser caótica, a menudo imprevisible y estar sujeta a impulsos, sería más bien convergente, en el sentido de que, a diferencia de la evolución biológica, por ejemplo, no mantiene abiertos simultáneamente varios caminos de diferenciación. Se puede soñar en un mundo financiero todavía más inteligente, capaz de explorar muchas hipótesis de evaluación a la vez, que demostraría imaginación y planificaría numerosos futuros en lugar de actuar, principalmente, de un modo reflejo. 42. Información y conocimiento, consumo no destructivo y apropiación no exclusiva más allá de los sectores de la virtualización propiamente dichos, tales como el turismo, las comunicaciones y las finanzas. En la actualidad, el conjunto de las actividades depende, previamente, de las informaciones y los conocimientos, que son bienes económicos muy particulares. 51. En efecto, hoy en día, la información y el conocimiento son la principal fuente de producción de riqueza. Se podría replicar que esto ha sido siempre así: el cazador, el campesino, el mercader, el artesano y el soldado tenían que adquirir necesariamente ciertas competencias e informarse sobre su entorno para cumplir sus tareas. Pero la relación con el conocimiento que experimentamos desde la Segunda Guerra Mundial y, más todavía, desde los años 70, es radicalmente nueva. Hasta la segunda mitad del siglo XX, los titulados ponían en práctica, al final de su carrera, las competencias adquiridas en su juventud. Más aún, generalmente transmitía su saber a sus hijos o a sus aprendices. Actualmente, este esquema ha quedado totalmente obsoleto. No solo la gente está llamada a cambiar muchas veces de oficio a lo largo de su vida, sino que, en el interior del mismo oficio, los conocimientos tienen un ciclo de renovación continua más corto, por ejemplo, 3 años, incluso menos, en informática. Es difícil señalar cuáles son las competencias, de base, de una disciplina. Nuevas técnicas o nuevas configuraciones socioeconómicas pueden, en todo momento, poner en cuestión el orden y la importancia de los conocimientos. Se ha pasado, por lo tanto, de la construcción de saberes estables, que constituían el segundo plano de la actividad, al aprendizaje permanente, a la navegación continua en un conocimiento que, a partir de ahora, se destaca en el primer plano. Antes, el saber se mantenía en el fondo, hoy se presenta como una figura móvil. Antes se orientaba hacia la contemplación y lo inmutable, ahora se ha convertido en flujo, alimentando operaciones eficaces y operando él mismo. Por añadidura, ya no es solo una casta de especialistas, sino la gran masa de los ciudadanos la que está llamada a aprender, transmitir y producir conocimientos de manera cooperativa en su actividad cotidiana. En lo sucesivo, las informaciones y los conocimientos figurarán entre los bienes económicos primordiales, lo que no ha sido siempre así. Además, su posición como infraestructura, se habla de infraestructura, origen o condición determinante para todas las otras 43 formas de riqueza se ha hecho evidente, mientras que antes permanecía en la penumbra. Ahora bien, los nuevos recursos claves están regidos por 2 leyes que pillan a contrapié los conceptos y los razonamientos económicos clásicos: consumirlos no los destruye y cederlos no significa perderlos. Quien da un saco de harina, un coche, una hora de trabajo o una suma de dinero pierde algo en beneficio de otro. Cuando se fabrica harina, se circula en coche, se explota el trabajo de un obrero o se gasta, 52, dinero, se cumple un proceso irreversible: desgaste, desembolso, transformación y consumo. La economía se apoya ampliamente en el postulado de la escasez de los bienes. La misma escasez se funda en el carácter destructor del consumo, así como en la naturaleza exclusiva o privativa de la cesión y la adquisición. Ahora bien, si yo le transmito a usted una información, no la pierdo, y si la utilizo, no la destruyo. Dado que la información y el conocimiento están en el origen de las otras formas de riqueza y entre los bienes económicos más importantes de nuestra época, podemos prever la aparición de una economía de la abundancia, cuyos conceptos, y sobre todo las prácticas, significarían una ruptura profunda respecto al funcionamiento de la economía clásica. De hecho, ya vivimos más o menos bajo ese régimen, pero continuamos utilizando AIOS, instrumentos inadecuados de la economía de la escasez, Goldfinger, 1994. Desmaterialización o virtualización, ¿qué es una información? ¿Qué es lo que confiere propiedades económicas tan particulares a la naturaleza de la información y del conocimiento? La primera respuesta que acude a nuestra mente consiste en que se trata de bienes inmateriales. Examinemos atentamente esta proposición. Ante todo, supone una metafísica de la sustancia. Habría cosas materiales y cosas inmateriales. Ahora bien, incluso los bienes llamados materiales valen principalmente por su forma, su estructura y sus propiedades en un contexto, es decir, al fin y al cabo, por su dimensión inmaterial. Hablando con rigor, las materias primas son los únicos bienes puramente materiales. Inversamente, las informaciones no se pueden separar de su soporte físico, ya que correrían el riesgo de destruirlas. Es posible copiarlas, transmitirlas y multiplicarlas fácilmente, es cierto. Pero si se desvanece todo emplazamiento de inscripción, material, la información desaparece definitivamente. En cuanto al conocimiento 44 que posee un ser humano, todavía está más vinculado a la materia, ya que presupone la presencia de un cuerpo vivo, 2 kilos largos de materia gris y húmeda en funcionamiento. Pero el punto esencial, dirán ustedes, reside en que el conocimiento pueda pasar de un cerebro a otro, que no está forzosamente vinculado a una sola persona. Exacto, el conocimiento y la información no son inmateriales, sino desterritorializados, lejos de estar exclusivamente relacionados a un soporte privilegiado, pueden viajar. Pero la información, 53, y el conocimiento tampoco son materiales. La alternativa entre lo material y lo inmaterial solo es aplicable a sustancias y objetos, mientras que la información y el conocimiento se inscriben en el orden del acontecimiento o del proceso. Según la teoría matemática de la comunicación, una información es un acontecimiento que reduce la incertidumbre respecto a un entorno dado. Esta teoría solo considera un universo de signos y la enunciación de cada signo dentro de un mensaje se asocia a una información evaluable. Por ejemplo, la enunciación de cada letra de este texto aporta una información, y más teniendo en cuenta que es improbable. Ahora bien, una enunciación no es una cosa. No es material como una manzana, ni inmaterial como un alma inmortal. Asimismo, una cosa no es ni probable ni improbable. Solo un acontecimiento o un hecho puede estar vinculado a una probabilidad, y, por lo tanto, ser informativo, por ejemplo, el hecho de que tal cosa esté ahí ahora o de que no exista. Intuitivamente, percibimos que la información está vinculada a una probabilidad subjetiva de enunciación o de aparición, un hecho enteramente previsible no nos enseña nada, mientras que un acontecimiento sorprendente nos aporta una auténtica información. Estudiemos cuidadosamente ahora la naturaleza de la información. Supongamos que en cierto país se hayan celebrado elecciones. Estas elecciones se habrán celebrado en un lugar determinado y en un momento preciso. Este acontecimiento es indisociable de un, aquí y ahora, particular. Se dice, precisamente, que las elecciones han tenido lugar. Nosotros diremos que se trata de un acontecimiento actual. En una primera aproximación, cuando las agencias de prensa anuncian o comentan unas elecciones, no difunden el acontecimiento en sí mismo sino un mensaje que se refiere a él. Diremos que, si el acontecimiento es actual, la producción y la difusión de mensajes que éste genera constituyen una virtualización del acontecimiento, provista de todos los atributos que hemos asociado a la virtualización, separación de un aquí y ahora particular, paso a lo público y, sobre todo, heterogénesis. En efecto, los mensajes que virtualizan el acontecimiento son, al mismo tiempo, su prolongación, 45 participan en su realización, en su determinación inacabada, forman parte del mismo. Gracias a la prensa y a sus comentarios, el resultado de las elecciones repercute, de tal o cual manera, en la bolsa de valores de un país extranjero. Ese día, en dicha bolsa se aprueban transacciones singulares, el acontecimiento continúa actualizándose en tiempos y lugares particulares, aunque esa actualización adquiere la forma de producción de mensajes y de informaciones, de microvirtualizaciones. Reencontramos aquí nuestro querido anillo de 54, Moebius, el mensaje sobre el acontecimiento es una secuencia indisoluble del acontecimiento. El mapa, el mensaje, forma parte del territorio, el acontecimiento, y el territorio está constituido por una suma indefinida, una articulación dinámica, una red de mapas en expansión. En otras palabras, todo aquello que pertenece al ámbito del acontecimiento revela una dinámica de la actualización, territorialización, interpelación aquí y ahora, solución particular, y de la virtualización, desterritorialización, separación, puesta en común, incorporación en la problemática. Acontecimientos e informaciones sobre los acontecimientos intercambian sus identidades y sus funciones en cada etapa de la dialéctica de los procesos significantes. Porque el consumo de una información no es destructiva y su posesión no es exclusiva. Porque la información es virtual. Tal y como ya hemos subrayado, uno de los principales caracteres distintivos de la virtualidad es la falta de relación directa con un aquí y ahora particular, y es por esto que puedo entregar un bien virtual, por esencia y les territorializado, sin perderlo. Por otro lado, recordemos que lo virtual se puede asimilar a un problema y lo actual a una solución. La actualización no es, por lo tanto, una destrucción sino, por el contrario, una producción inventiva, un acto de creación. Cuando utilizo la información, es decir, cuando la interpreto, la relaciono con otras informaciones para darle sentido o me sirvo de ella para tomar una decisión, la actualizo. Realizo un acto creativo, productivo. El conocimiento, por su parte, es el fruto de un aprendizaje, es decir, el resultado de una virtualización de la experiencia inmediata. En sentido inverso, puede aplicarse o, mejor, actualizarse en situaciones diferentes a las del aprendizaje inicial. Toda puesta en práctica efectiva de un saber es una resolución inventiva de un problema, una pequeña creación. Dialéctica de lo real y de lo posible. Volvamos ahora a nuestros sacos de trigo y a nuestros coches. Su producción y su consumo no revelan tanto una dialéctica de la 46 actualización y de la virtualización como una alternativa a lo posible y lo real. No se trata de permanecer fascinado por su naturaleza, material, sino que hay que intentar comprender el tipo de dinámica en la que se inscribe su uso. Los bienes de consumo destructivo y la apropiación exclusiva son depósitos de posibilidades, de potenciales. Su consumo, comer el trigo, conducir el coche, equivale a una realización, es decir, a una opción exclusiva e irreversible entre las varias posibles, a un descenso de potencial. La realización, 55, solo confiere existencia a ciertas posibilidades en detrimento de otras. Los posibles son candidatos y no un ámbito problemático, la realización es una elección o una selección y no una resolución inventada de un problema. El bien virtual plantea un problema, abre un campo de interpretación, de resolución o de actualización, mientras que un entorno de posibles solo se presta a una única realización. Como potencial de realidad, el bien destructivo y privativo no puede estar, a la vez, aquí y allá, separado del aquí y ahora, está regido por la ley del tercero excluido, o bien. Si eso no fuera así, se podría realizar de dos maneras diferentes en dos lugares y dos momentos distintos, lo que, por definición, es imposible. Por lo tanto, las reservas de posibles, los bienes cuyo consumo es una realización, no se pueden separar de su soporte físico. Para evitar cualquier malentendido, subrayemos que se trata de distinciones conceptuales y no de un principio de clasificación exclusiva. Una obra de arte, por ejemplo, posee simultáneamente aspectos de posibilidad y de virtualidad. Un cuadro, en tanto que fuente de prestigio y de aura o como puro valor mercantil, es una reserva de posibles, el original, que no pueden realizarse, exposición, venta, simultáneamente aquí y allá. Un cuadro, en tanto que vehículo de una imagen a interpretar, de una tradición a seguir o a contradecir, en tanto que acontecimiento en la historia cultural, es un objeto virtual en el que el original, las copias, grabados, fotos, reproducciones, digitalizaciones, conexiones en redes interactivas constituyen otras tantas actualizaciones. Cada efecto mental o cultural generado por una de estas actualizaciones es, a su vez, una actualización del cuadro. El trabajo en la institución clásica del trabajo, tal y como se estableció en el siglo XIX, el obrero vende su fuerza de trabajo y recibe a cambio un 47 salario. La fuerza de trabajo es un trabajo posible, un potencial predeterminado por la organización burocrática de la producción. Y aún es un potencial, porque cada hora de trabajo prestada es una hora irremediablemente perdida. El trabajo asalariado tradicional consiste en una caída de potencial, una realización, y es por eso que se puede medir en horas. Por el contrario, el trabajador contemporáneo tiende a vender, no ya su fuerza de trabajo, sino su competencia o, más aún, una capacidad cuidada y mejorada continuamente, de aprender e innovar, que, 56, se puede actualizar de manera imprevisible en contextos cambiables. A la fuerza de trabajo del asalariado clásico, un potencial, le sucede, por tanto, una competencia, un saber ser, incluso un saber llegar a ser, que realza lo virtual. Como toda virtualidad, y a diferencia del potencial, la competencia, cuando no se utiliza, no se desgasta, sino todo lo contrario. Solo existe un inconveniente, la actualización de la competencia, es decir, la eclosión de una cualidad en un contexto vivo, es mucho más difícil de medir que la realización de una fuerza de trabajo. En realidad, el trabajo nunca fue pura ejecución, y aunque ha experimentado una caída de potencial, una realización, solo ha sido el resultado de una violencia social que negaba, aunque utilizándolo, su carácter de actualización creadora. Una cosa es segura, la hora uniforme del reloj ya no es la unidad apropiada para medir el trabajo. Esta inadecuación flagrante, desde hace mucho tiempo, para la actividad de los artistas e intelectuales, hoy en día está alcanzando progresivamente a todo el conjunto de las actividades. Se comprende así por qué la reducción de la jornada laboral no puede ser a largo plazo una solución para el problema del paro, perenniza, con un sistema de medición, una concepción del trabajo y una organización de la producción condenada por la evolución de la economía y de la sociedad. El trabajo por hora solo se puede medir, y por lo tanto remunerar, de un modo satisfactorio cuando se trata de una fuerza de trabajo potencial, predeterminado, mera ejecución, que se realiza. Un saber cuidado, una competencia virtual que se actualiza, es una resolución innovadora a un problema en una situación nueva. ¿Cómo evaluar la reserva de la inteligencia? Desde luego, no por el título de licenciatura. ¿Cómo medir la calidad dentro de un contexto? De un modo diferente que a la forma de medirla con un reloj. En el ámbito del trabajo, al igual que en otros, la virtualización nos hace vivir el paso de una economía de las sustancias a una economía de los acontecimientos. ¿Cuándo van a acoger las Institu 48 Science y las mentalidades los conceptos adecuados? ¿Cómo poner en marcha los sistemas de medición que acompañan a esta mutación? El salario remuneraba el potencial, los nuevos contratos de trabajo recompensan lo actual. En la economía del futuro, las sociedades ganadoras reconocerán y mantendrán prioritariamente lo virtual y a sus portadores vivos. En efecto, las inversiones tienen dos vías para aumentar la eficacia del trabajo, o bien la cosificación de la fuerza de trabajo por medio de la automatización, o bien la virtualización de las competencias por medio de dispositivos que incrementan la inteligencia colectiva. En un caso, se está pensando en términos de sustitución, 57, el hombre, descalificado, es reemplazado por la máquina. En cambio, en el camino de la virtualización, se concibe el aumento de eficacia en términos de coevolución hombre-máquina, de enriquecimiento de las actividades, de acoplamientos cualificantes entre las inteligencias colectivas y la memoria dinámica de los colectivos. La virtualización del mercado en los discursos políticos, el tema de las autopistas de la información, se acompaña a menudo con la evocación de nuevos mercados, llamados a relanzar el crecimiento y a crear empleo. El error consiste en centrarse en los nuevos productos, los nuevos servicios, los nuevos empleos, es decir, en un enfoque cuantitativo, más productos y empleos suplementarios, sin darse cuenta de que las nociones clásicas de mercado y de trabajo están en plena mutación. El ciberespacio abre, en efecto, un nuevo mercado, pero se trata menos de una ola de consumo venidera que de la aparición de un espacio de transacción cualitativamente distinto, en el que los roles respectivos de los consumidores, los productores y los intermediarios, se transforman profundamente. El mercado online no conoce las distancias geográficas. Todos sus puntos están, en principio, próximos, los unos de los otros, del comprador potencial, telecompra. El consumo y la demanda se captan y acorralan en sus más mínimos detalles. Por otro lado, los servicios de orientación y de exposición de las ofertas se multiplican. En resumen, el cibermercado es más transparente que el mercado clásico. Esta transparencia, en principio, debería favorecer a los consumidores y a los pequeños productores y acelerar la desterritorialización de la economía. El uso frecuente de bases de datos médicos y jurídicos son une por 49 parte de no especialistas aumenta sin cesar. De este modo, los individuos pueden poner en cuestión un diagnóstico o un consejo dado por un profesional, de proximidad, e incluso pueden acceder directamente a la información pertinente dirigiéndose a los mejores especialistas mundiales por medio de bases de datos, sistemas expertos o hipermedia concebidos para la consulta del público en general. Dado que los productores primarios y la demanda pueden entrar en contacto directamente, en la actualidad existe una clase de profesionales que corre el riesgo de aparecer como intermediarios parásitos de la información: periodistas, editores, personal docente, médicos, abogados, cuadros intermedios, etc., o de la transacción, comerciantes, 58, banqueros, diversos agentes financieros, y ven amenazadas sus funciones habituales. Este fenómeno recibe el nombre de desintermediación. Las instituciones y oficios debilitados por la desintermediación y el aumento de la transparencia solo podrán sobrevivir y prosperar en el ciberespacio realizando un traslado de competencias hacia la organización de la inteligencia colectiva y la ayuda a la navegación. La creciente transparencia de un mercado cada vez más diferenciado y personalizado permite a los productores acomodarse en tiempo real a la evolución de una demanda diversificada. Podríamos imaginar un acoplamiento de flujo tensado entre redes de retromarketing y fábricas flexibles, en el que la conducción de la producción pasara casi enteramente por las manos de los consumidores, de Rosnay, 1995. Todo acto registrable crea, efectiva o virtualmente, información, es decir, en una economía de la información, riqueza. Ahora bien, el ciberespacio es el medio por excelencia donde los actos se pueden registrar y transformar en datos explotables. De ahí que el consumidor de información, de transacción o de dispositivos de comunicación no cese de producir, a su vez, una información rebosante de valor. El consumidor no solo se convierte en un coproductor de la información que consume, sino que también es un productor cooperativo de los mundos virtuales, en los que evoluciona y agente de la visibilidad del mercado para quienes aprovechan las huellas de sus actos en el ciberespacio. Los productos y servicios más valorizados en el nuevo mercado son interactivos, es decir, en términos económicos, que la producción de valor añadido se desplaza hacia el lado del consumidor, o más bien que hace falta sustituir la noción de consumo por la de coproducción de mercancías o de servicios interactivos. Del mismo modo que la virtualización del texto nos hace asistir a la creciente indistinción de los roles de lector y autor, la virtualización del mercado pone en escena la mezcla de géneros entre el consumo y 50 la producción. Provisto de un ordenador, un modem y programas de filtraje y explotación de datos, asociado a otros usuarios en redes casi gratuitas de intercambio cooperativo de servicios y de informaciones, el usuario final está cada vez mejor equipado para depurar la información. El productor, habitual, docente, editor, periodista, productor de programas de televisión, etc., lucha, por tanto, para no verse relegado al rol de simple proveedor de materia prima. De ahí la batalla, por parte de los productores de contenidos, para reinstaurar en el nuevo espacio de la interactividad la función que ocupaban en el sistema de difusión unilateral de los medios de comunicación, 59, o en la forma rígida de las instituciones jerárquicas. Pero, desde el punto de vista de a oferta, el nuevo entorno económico es mucho más favorable a los proveedores de espacios, a los arquitectos de comunidades virtuales, a los vendedores de instrumentos de transacción y de navegación que a los tradicionales difusores de contenidos. En cuanto a la explotación económica de los contenidos en cuestión, las formas habituales de valorizar la propiedad de la información, compra del soporte físico de la información o pago de los derechos de autor clásicos, cada vez se adaptan peor al carácter fluido y virtual de los mensajes. Si se abandonara totalmente toda pretensión de propiedad sobre los programas y la información, tal como proponen algunos activistas de la red, existiría el riesgo de retroceder hasta una situación anterior a la de la invención del derecho de autor y de la patente, a la época en la que las ideas producidas con el esfuerzo intelectual de los trabajadores de la neurona podían ser bloqueadas por los monopolios o usurpadas sin contrapartida por las potencias económicas o políticas. Pero en la época de la economía de la información y el conocimiento, más que renunciar a los derechos de propiedad sobre todos a iOS productos culturales digitalizados, lo que equivaldría a una expoliación desvergonzada de los productores de base, los nuevos proletarios, es decir los trabajadores intelectuales, parece que se tiende hacia una sofisticación de los derechos de autor. Este perfeccionamiento se persigue en dos direcciones, tránsito de un derecho territorial a un derecho de flujo y tránsito del valor de cambio al valor de uso. Hoy en día, si se desea utilizar una fotografía en un servicio multimedia o NUNE, lo primero que hay que hacer es pagar los derechos al propietario de la imagen. La foto es como un microterritorio. Ni pensar en utilizarlo sin haberlo comprado o alquilado previamente. Esta restricción dificulta considerablemente la innovación económica y cultural en el ciberespacio. El pequeño empresario innovador carece de recursos para satisfacer los derechos al propietario 51 de la foto y, en ese caso, el propietario no cobra nada. Por su parte, el autor ve cómo su idea queda confinada a un círculo restringido y al netsurfer se le priva de la imagen. La solución consistiría, pues, no en suprimir sin más el derecho de autor, sino en sustituirlo por sistemas de medición continua del consumo de información por el usuario final. La captura de la información sobre el uso podría efectuarse, por ejemplo, en el momento de la descodificación del mensaje. 60. De esta manera, el propietario no se vería perjudicado y el proveedor del servicio podría mostrar la foto, por ejemplo, sin tener que desembolsar por adelantado ninguna suma, de la que no suele disponer. La información se pagaría del mismo modo que el agua o la electricidad, por adeudo en la cuenta del consumidor. Pero con una diferencia de peso, ya que sería como si cada gota de agua incluyera su propio microcontador. De este modo, la foto se podría copiar, utilizar y difundir tanto como se quisiera, sin ninguna limitación. Con la imagen, una vez líquida y ubicua, únicamente se duplicaría el pequeño programa que registra la descodificación y genera de forma automática un cargo mínimo en la cuenta del consumidor y un crédito ínfimo en la del autor o en la del propietario. Esta medición de los flujos de consumo se puede perfeccionar, y de ahí que se pudiera denominar provisionalmente pago del valor de uso. Por ejemplo, en la red americana Amix, la información vendida se paga en función de su actualidad y de su demanda. Más que una tienda de información cuyo precio fija el vendedor, Amix funciona como una bolsa donde la demanda contribuye, en tiempo real, a la fijación del precio, Goldfinger, 1994. En el ciberespacio existen muchos servicios que funcionan con este espíritu, registrando el uso, la navegación y la evaluación individual para devolver a los usuarios una valoración cooperativa o una ayuda en la orientación personalizada. Citemos, por ejemplo, en el World Wide Web, FISBRAP que concierne a documentos, Ringo y dedicado a títulos musicales, o Idea Futures que organiza una especie de mercado de ideas científicas y tecnológicas. Sin embargo, estos servicios aún no tienen, en 1995, un reflejo monetario directo. Los árboles de conocimiento marca registrada, Authier, Levy, 1992, con su programa Jingo Marca Registrada 1 constituyen también un dispositivo de medición del valor de uso de las competencias, o de los documentos, o de cualquier tipo de información, variable según los contextos y los momentos. Jingo incorpora un sistema completo en inglés en el original. Se refiere al usuario de las redes telemáticas o cibernauta. NDLT. 1. Les arbras de connaissance, marca registrada y, Jingo, marca registrada son marcas registradas de la sociedad Trivium marca registrada. 52. De fijación del valor de uso por medio de una moneda especial llamada SOL, estándar Open Learning, hemos pasado de una propiedad territorial rígida a la retribución de fluctuaciones desterritorializadas y la transformación de una economía de valor de cambio a una economía de valor uso. En realidad, estas formulaciones revelan más una metáfora que una caracterización, 61, conceptualmente rigurosa. Estrictamente hablando, yo diría que cuando compro un libro o un disco pago algo de lo real, el soporte físico de la información. El libro que no leo me cuesta tan caro como aquel que leo. La cantidad de libros es limitada, el que está en mi biblioteca no está en la suya. Estamos todavía en el terreno de los recursos escasos. Si en cambio compro los derechos, ya no pago lo real sino lo potencial, la posibilidad de realizar o copiar la información tanto como desee. Ahora bien, el nuevo mercado ONUNE, el cibermercado, requiere recursos inéditos para tratar la dialéctica de lo virtual y lo actual. Los sistemas de medición y valoración de lo real y lo potencial no están adaptados a estas necesidades. Antes de su lectura, la información que se desplaza en el ciberespacio no es potencial sino virtual, en la medida en que toma significados diferentes e imprevisibles según se inserte en uno u otro hiperdocumento. Virtual porque lo que está en juego no es la realización, copia, impresión, etc., sino la actualización, la lectura, es decir, la significación que puede tomar en un contexto dado, significación indisociable de la participación deliberada de un ser humano consciente. Virtual, porque su reproducción, su copia, no cuesta prácticamente nada, salvo el coste general del mantenimiento del ciberespacio. Virtual, porque puedo entregar un documento sin perderlo y reutilizarlo por partes sin destruir el original. En el ciberespacio, la virtualidad e intangibilidad del documento son idénticas a las de las ideas que contiene. La solución que se perfila para el problema de la economía de lo virtual y de lo actual es la siguiente: el bien virtual se contabilizaría, diseñaría y representaría, pero sería gratuito, libre de circular sin trabas y de mezclarse con otros bienes virtuales. En cambio, cada actualización daría lugar a un pago. El precio de la actualización se tasaría en base al contexto común, dependiendo del entorno y del momento. Este valor lo podrían fijar de forma conjunta los grupos de usuarios en los mercados libres o las bolsas de la información y de las ideas. La forma de la nueva economía, por lo tanto, dependerá en gran medida de los sistemas de diseño de lo virtual y de medición de lo estándar de enseñanza abierta. NDLT. 53 actual que se inventen en los próximos años. Economía de lo virtual e inteligencia colectiva con respecto a la nueva economía de lo virtual y de lo acontecido, las nociones de producción y de consumo, muy relacionados en relación a la selección exclusiva de la pareja real posible, no son siempre las más pertinentes para comprender los procesos en marcha. 1. 62. Guerra no es material ni inmaterial, un amor, una invención, un aprendizaje, tampoco. Aumentos, disminuciones, reorganizaciones, nacimientos, desapariciones, algo pasa pero, ¿dónde, para quién? Se diría que se trata de ideas, emociones, conflictos, entusiasmos u olvidos en el seno de una pesada máquina híbrida, y a la vez cósmica, humana y técnica. Quizás haya que considerar las acciones de la economía de lo virtual como acontecimientos en el seno de una especie de mega psiquismo social para el sujeto de una naciente inteligencia colectiva. Más adelante desarrollaremos el tema de la inteligencia colectiva, pero ya podemos esbozar un análisis de sus propiedades esenciales. El macro psiquismo se puede descomponer en cuatro dimensiones complementarias, una conectividad o un espacio, en constante transformación, asociaciones, vínculos y caminos. Una semiótica, es decir, un sistema abierto de representaciones, de imágenes, de signos de todas las formas y las materias que se mueven en el espacio de las conexiones, una axiología o valores, que determinan tropismos positivos o negativos, cualidades afectivas asociadas a las representaciones o a las zonas del espacio psíquico, una energética, por último, que especifica la fuerza de los afectos inherentes a las imágenes. Así pues, se puede concebir el psiquismo social como un hipertexto fractal, una hipercorteza que se reproduce de manera parecida en diferentes escalas de tamaño, pasando por psiquismos transindividuales de pequeños grupos, almas individuales, espíritus infrapersonales, zonas del cerebro, inconscientes, complejos. Cada nudo o zona de la hipercorteza contiene, a su vez, un psiquismo viviente, una especie de hipertexto dinámico repleto de tensiones y energías en movimiento, adornado con cualidades afectivas, animado 54 por tropismos y agitado por conflictos. En el seno de este megapsiquismo fractal, las operaciones consisten en actuar sobre la conectividad, montar redes, abrir puertas, difundir o, por el contrario, retener la información, mantener barreras, filtrar la información, o bien incluso garantizar la seguridad del conjunto, comunicaciones, transpones, comercios, formaciones, servicios sociales, policías, ejércitos, gobiernos, etc. 63. Crear o modificar representaciones, imágenes, hacer evolucionar de una manera u otra las lenguas en uso y los signos en circulación, artes, ciencias, técnicas, industria, medios de comunicación, etc. Crear, transformar o mantener los tropismos, los valores, los afectos sociales, el bien y el mal, lo útil y lo perjudicial, lo agradable y lo aflictivo, lo bello y lo feo, etc. Educación, religión, filosofía, moral, artes, etc. Modificar, desplazar, aumentar y disminuir la fuerza de los afectos vinculados a tal o cual representación en circulación, medios de comunicación, publicidad, comercio, retórica, etc. Todo acontecimiento participa, en más o en menos, de forma molecular en el conjunto de estos aspectos de la vida del megapsiquismo colectivo, incluso aquellos que no están registrados en ninguna transacción mercantil. Cada uno de ellos, en cada momento, contribuye al proceso de la inteligencia colectiva. Una vez más, para una economía de lo virtual, que acepta explícitamente este marco de pensamiento, incluso el consumo es productivo. Hemos visto que la actualización, el consumo, de una información era, simultáneamente, una pequeña creación, una interpretación. Pero eso no es todo, el consumo destructivo clásico, desde que se capta y se devuelve al productor, al vendedor, a una instancia cualquiera de regulación o de medición, se convierte también, ipso facto, en creación de información, contribuye a un aumento de la inteligencia social global. Esta idea se puede generalizar así: todo acto es virtualmente productor de riqueza social, vía su participación en la inteligencia colectiva. Todo acto humano es un momento del proceso de pensamiento y de emoción de un megapsiquismo fractal y, como tal, podría ser valorizado, incluso remunerado. Si todos los actos pudieran ser captados, transmitidos, integrados en secuencias de regulación, reenviados a sus productores y, de este modo, participasen 55 en una mejor información global de la sociedad en sí misma, la inteligencia colectiva experimentaría una mayor mutación cualitativa. Esta perspectiva, en la práctica, solo es posible desde la existencia de los microprocesadores, de los nanocaptores, de la informática distribuida en red, funcionando en tiempo real y provista de interfaces, imágenes, voz, etc. El mercado actual se puede considerar como el embrión, aún imperfecto, tosco y demasiado unidimensional, de un sistema general de evaluación y de remuneración de los actos de cada uno por todos. Para que esta perspectiva no se transforme en pesadilla, hay que precisar inmediatamente que, en esta concepción, las evaluaciones, 64, deban mantenerse anónimas y que cada acto, no solo se evalúe, sino que sea evaluador. Este sistema de integración, medición y regulación, una especie de metamercado, integrado al ciberespacio, es ante todo el instrumento de evaluación cooperativa, de criterio múltiple y distribuido por la misma sociedad. 65, 56-5. Las tres virtualizaciones que han creado lo humano, el lenguaje, la técnica y el contrato, la virtualización de los cuerpos, de los mensajes y de la economía evidencia un movimiento contemporáneo mucho más generalizado hacia lo virtual. Por mi parte, propongo concebir este movimiento como la búsqueda de una constante hominización. En efecto, nuestra especie, como intentaré demostrar en este capítulo, se ha formado en y por la virtualización. A partir de esto, la mutación contemporánea se puede interpretar como una reanudación de la autocreación de la humanidad. El nacimiento de los lenguajes, o la virtualización del presente, la especie humana ha emergido a raíz de tres procesos de virtualización: el desarrollo de los lenguajes, la abundancia de técnicas y la creciente complejidad de las instituciones. El lenguaje, en primer lugar, virtualiza un tiempo real, que mantiene a los vivos prisioneros del aquí y ahora. De este modo, abre el pasado, el futuro y, en general, el tiempo como un reino en sí mismo, una extensión provista de su propia consistencia. A partir de la invención del lenguaje, nosotros, los humanos, habitamos en un espacio virtual, el flujo temporal tomado como un todo, que el presente inmediato solo actualiza de un modo parcial y efímero. Existimos. El tiempo humano no tiene nada que ver en el modo de ser de un parámetro o de una cosa, no es precisamente real, sino en el de una situación abierta. Dentro de este tiempo concebido y vivido de esta 57, 67, forma, la acción y el pensamiento no solo consisten en seleccionar entre posibles predeterminados, sino en reelaborar constantemente una configuración significativa de los objetivos y las obligaciones, en improvisar soluciones, en reinterpretar una actualidad pasada que nos continúa comprometiendo. Es por ello que vivimos el tiempo como problema. El pasado heredado, rememorado, reinterpretado, el presente activo y el futuro esperado, temido o simplemente imaginado, en su conexión viva, son de orden psíquico, existenciales. El tiempo como extensión completa solo existe virtualmente. Ciertamente, se dan formas elaboradas de memoria y de aprendizaje en algunos animales superiores, incluso entre aquellos que no disponen de lenguajes complejos. Sin embargo, se puede plantear la hipótesis de que, en la vida animal, la memoria se reduce principalmente a una modificación actual del comportamiento vinculada a acontecimientos pasados. En cambio, gracias al lenguaje, tenemos acceso, directo, al pasado en forma de una inmensa colección de recuerdos fechados y de relatos interiores. Los signos no evocan solamente cosas ausentes, sino también escenas, intrigas, series completas de acontecimientos relacionados los unos con los otros. Sin las lenguas, no podríamos plantear preguntas ni contar historias, dos bellas maneras de apartarse del presente intensificando, al mismo tiempo, nuestra existencia. Los seres humanos se pueden separar parcialmente de la experiencia corriente y recordar, evocar, imaginar, jugar y simular. De este modo, despegan hacia otros lugares, otros momentos, otros mundos. No debernos estos poderes solamente a las lenguas, como el francés, el inglés o el wolof, sino también a los lenguajes plásticos, visuales, musicales, matemáticos, etc. A medida que los lenguajes se enriquecen y se extienden, hay más posibilidades de simular, imaginar, hacer imaginar otro lugar o una alteridad. En este punto, encontramos una vez más una característica principal de la virtualización, desligando aquello que no es más que aquí y ahora, abre nuevos espacios y otras velocidades. Vinculado a la aparición del lenguaje, aparece una nueva rapidez de aprendizaje, una celeridad de pensamiento inédita. La evolución cultural va más rápido que la evolución biológica. El tiempo en sí mismo se bifurca hacia temporalidades internas del lenguaje, tiempo propio del relato, ritmo endógeno de la música o de la danza. 68. El Wolof o Outlof es la lengua nacional de Senegal, hablada igualmente en Gambia. Pertenece a la familia nigero-congoleña. N. del T. 58. El paso de lo privado a lo público y la transformación recíproca del interior en exterior son atributos de la virtualización que también se analizan muy bien a partir del operador semiótico. Una emoción puesta en palabras o en dibujos es más fácil de compartir. Aquello que era interno y privado se vuelve externo y público. Pero igualmente es verdad en el sentido inverso: cuando escuchamos música, contemplamos un cuadro o leemos un poema, internalizamos o personalizamos un ítem público. Las emociones complejas, los conocimientos y los conceptos son entidades eminentemente subjetivas que, desde el momento en que hablarnos, se externalizan, se objetivan, se intercambian, pueden viajar de lugar a lugar, de tiempo en tiempo, de un espíritu a otro. Los lenguajes humanos virtualizan el tiempo real, las cosas materiales, los acontecimientos actuales y las situaciones en curso. De la desintegración del presente absoluto surgen, como dos caras de una misma creación, el tiempo y el fuera de tiempo, el anverso y el reverso de la existencia, añadiendo al mundo una dimensión nueva. Lo eterno, lo divino, lo ideal poseen una historia y crecen con la complejidad de los lenguajes. Preguntas, problemas e hipótesis cavan huecos en el aquí y ahora, desembocando, al otro lado del espejo, entre el tiempo y la eternidad, en la existencia virtual. La técnica, o la virtualización de la acción, la virtualización, repitámoslo una vez más, no va forzosamente acompañada de una desaparición. Por el contrario, a menudo acarrea un proceso de materialización. Esto se distingue con facilidad en el caso de la virtualización técnica, que analizaremos a continuación. ¿De dónde proceden las herramientas? En primer lugar, se identifica alguna función física o psíquica de los seres vivos: golpear, atrapar, caminar, volar, calcular, etc. Después se desligan estas funciones de un conjunto particular de huesos, de carne y de neuronas. Al mismo tiempo, se separa de una experiencia interior, subjetiva. La función abstracta se materializa bajo formas distintas del gesto habitual. Dispositivos híbridos y otros soportes sustituyen el cuerpo desnudo, el martillo para el golpe, la trampa, el anzuelo o la red para la presa, la rueda para el desplazamiento, el globo inflado de aire, las alas del avión o las palas del helicóptero para el vuelo, el ábaco o la regla de cálculo para las operaciones aritméticas, etc. Gracias a esta materialización, lo privado se vuelve público, compartido. Aquello que era indisociable de una inmediatez subjetiva, de una 59 interioridad, 69, orgánica es, a partir de ahora, transportado, en su totalidad o en parte, al exterior, a un objeto. Pero, por contrapartida, a causa de una especie de espiral dialéctica, la exterioridad técnica a menudo no adquiere su eficacia hasta que se interioriza. Para utilizar una herramienta hay que aprender gestos, adquirir reflejos, recomponer una identidad mental y física. El herrero, el esquiador, el conductor de automóvil, la segadora, la tejedora o el ciclista han modificado sus músculos y sus sistemas nerviosos para integrar los instrumentos en una especie de cuerpo ampliado, modificado, virtualizado. Y como la exterioridad técnica es pública o compartible, contribuye, a cambio, a forjar una subjetividad colectiva. Sin embargo, la dinámica técnica se nutre de sus propios productos, opera combinaciones transversales, rizomáticas y finalmente conduce máquinas y disposiciones complejas muy alejadas de las funciones corporales simples. Un barco de vela, un molino de agua, un reloj o una central nuclear virtualizan funciones motrices, cognitivas o termoestáticas, pero, volveremos a ello, no se pueden comprender como prolongaciones de cuerpos individuales. Por el contrario, solo se reintegran o interiorizan plenamente en la escala de megamáquinas sociales híbridas o de hipercuerpos colectivos. La concepción de una nueva herramienta virtualiza una combinación de órganos y de gestos que antes no eran más que una solución especial, local, momentánea. Al concebir una herramienta, más que concentrarse sobre tal o cual acción en curso, se eleva por encima de un conjunto indeterminado de situaciones. La aparición de la herramienta no responde a un estímulo particular, pero materializa, en parte, una función genérica y crea un punto de apoyo para la resolución de un tipo de problemas. La herramienta sujeta en la mano es una cosa real, pero esa cosa da acceso a un número indefinido de usos posibles. Según Marshall M. Zellwan y André Leroy Gourham, las herramientas son prolongaciones o extensiones del cuerpo. En mi opinión, esta teoría no hace justicia a la especificidad del fenómeno técnico. Podrá dar sílex tallados a sus primos y producir miles de escodas, pero es absolutamente imposible que multiplique sus uñas o que las preste a su vecino. Más que una extensión del cuerpo, una herramienta es una virtualización de la acción. El martillo puede crear la ilusión de ser una prolongación del brazo. La rueda, en cambio, evidentemente no es una prolongación de la pierna, pero sí la virtualización del desplazamiento. Hay pocas virtualizaciones de la acción y muchas actualizaciones de herramientas. Se podría haber inventado el martillo 3 o 4 o 60 veces a lo largo de la historia. Digamos 3 o 4 virtualizaciones. 70, pero ¿cuántos golpes de martillo se han dado? Miles y miles de millones de actualizaciones. La herramienta y la perpetuación de su forma son un recuerdo del momento original de virtualización del cuerpo en acto. La herramienta cristaliza lo virtual. La técnica no virtualiza solo los cuerpos y las acciones, sino también las cosas. Antes de que los seres humanos aprendieran a frotar sílex sobre un montoncito de yesca, solo conocían el fuego presente o ausente. Después de la invención de las técnicas de encendido, el fuego también puede ser virtual. Es virtual allí donde hay cerillas. Antes, la presencia o la ausencia del fuego era un hecho con el que había que transigir sin más, hoy es una eventualidad abierta. Una imposición se ha transformado en variable. En suma, un mismo objeto técnico se puede considerar según 4 modos de ser. Como problematización, desterritorialización, paso a lo público, metamorfosis y recomposición de una función corporal, el objeto técnico es un operador de la virtualización. Cuando se lo considera como memoria de la invención del martillo, vector de un concepto, agente de la hibridación del cuerpo, cualquier martillo virtualiza. Entonces, el martillo existe y hace existir. En cada golpe de mazo o de mandarria, el martillo virtualizante, testigo hoy de aquello que un día fue la aparición de un nuevo método para golpear, se actualiza. Actualizando, el martillo conduce la acción. Esta configuración, la hibridación de ese cuerpo, llega efectivamente a través del martillo, aquí y ahora, y cada vez de un modo diferente. Cada golpe de martillo es un caso, un intento de resolución de un problema a escala molecular, que, además, a veces fracasa, se puede golpear mal, muy fuerte o en un costado. El martillo real es esta masa, este martillete, este cincel de escultor, el objeto con su precio, su peso, su mango de madera, su cabeza de metal, su forma precisa. El martillo se debe forjar, montar, realizar, almacenar, proteger por el fabricante. El martillo resiste o subsiste. El martillo, por último, encierra un potencial, una potencia, un poder. Considerado como potencial, el martillo es perecedero, es una reserva agotada de golpes y de usos particulares. ya no es un vector de metamorfosis del cuerpo, apertura de una nueva relación física con el mundo, el martillo virtualizante, ya no es el conductor de un acto singular aquí y ahora, el martillo golpeador actualizante, ya no es un objeto material, el martillo real, sino un depósito de posibles. De este modo, el potencial de un martillo nuevo es mayor que el de uno viejo y el martillo del zapatero no tiene el mismo potencial cualitativo que el 61 Tingal del vidriero. El martillo insiste. 71, el contrato, o la virtualización de la violencia a la humanidad surge a partir de tres procesos de virtualización. El primero está vinculado a los signos, la virtualización del tiempo real. El segundo, a las técnicas, la virtualización de las acciones, del cuerpo y del entorno físico. El tercer proceso crece con la complejidad de las relaciones sociales, para designarlo de la manera más sintética posible, diremos que se trata de la virtualización de la violencia. Los rituales, las religiones, las morales, las leyes, las reglas económicas o políticas son dispositivos sociales para virtualizar las relaciones fundadas en las relaciones de fuerza, las pulsiones, los instintos o los deseos inmediatos. Una convención o un contrato, por citar un ejemplo privilegiado, define una relación independiente de una situación particular, independiente, en principio, de las variaciones emocionales de aquellos a quienes implica, independiente de la fluctuación de las relaciones de fuerza. Una ley encierra una cantidad indefinida de detalles virtuales, de los que solo un pequeño número de ellos está explícitamente previsto en su texto. En una sociedad determinada, un mismo ritual, digamos un matrimonio o una ceremonia de iniciación, se aplica a un sinfín de personas. El cambio de condición, ahora, estáis casados, ahora, usted es un adulto, es automático e idéntico para todos. No se obliga a reinventar y negociar algo nuevo en cada situación particular. Los ejemplos de la iniciación, del matrimonio o de la venta muestran que la virtualización de las relaciones y de las impulsiones inmediatas, a la vez que estabiliza los comportamientos y las identidades, también fija procedimientos precisos para transformar las relaciones y las condiciones personales. Por medio del lenguaje, la emoción virtualizada por el relato vuela de boca en boca. Gracias a la técnica, la acción virtualizada por la herramienta pasa de mano en mano. Del mismo modo, en la esfera de las relaciones sociales, es posible organizar el movimiento o la desterritorialización de relaciones virtualizadas. Un título de propiedad, las participaciones de una compañía o un contrato de seguro se venden y se transmiten. Un reconocimiento de deuda, una letra de cambio o una obligación, que en un principio solo concernían a dos partes, pueden circular entre un número indefinido de personas. De este modo, se puede elegir un portavoz, enseñar una oración o comprar un amuleto. Las relaciones virtuales con fuerza legal, como los contratos, 62 son entidades públicas y se comparten en el seno de una sociedad. Nuevos procedimientos, nuevas reglas do, comportamientos se articulan, 72, sobre las precedentes. Un proceso continuo de virtualización de las relaciones forma poco a poco la complejidad de las culturas humanas, religión, ética, derecho, política, economía. La concordia no puede ser un estado natural porque, para los humanos, la construcción social pasa por la virtualización. El arte, o la virtuosización de la virtualización porque interesa a tanta gente el arte y es tan difícil de describir. Porque representa, en más de un aspecto, una cúspide de la humanidad. Ninguna especie animal ha practicado jamás las bellas artes, y claro está, el arte está presente en la confluencia de las tres grandes corrientes de virtualización y hominización, los lenguajes, las técnicas y las éticas, o religiones. El arte es difícil de definir porque casi siempre se halla en la frontera del simple lenguaje expresivo, de la técnica ordinaria, la artesanía, o de la función social asignable con demasiada claridad, y fascina porque pone en marcha la más virtualizante de las actividades. En efecto, el arte da una forma externa, una manifestación pública a las emociones, a las sensaciones sentidas en la más íntima subjetividad. Aunque sean impalpables y fugaces, sentimos, sin embargo, que estas emociones son la sal de la vida. Convirtiéndolas en independientes de un momento y de un lugar particular, o al menos, para las artes vivas, dándoles un alcance colectivo, el arte nos permite compartir una manera de sentir, una calidad de experiencia subjetiva. La virtualización, en general, es una guerra contra la fragilidad, el dolor y la usura. En búsqueda de la seguridad y del control, perseguimos lo virtual porque nos conduce hacia regiones ontológicas que los peligros ordinarios ya no permiten alcanzar. El arte cuestiona esta tendencia y, por lo tanto, virtualiza la virtualización, porque en el mismo movimiento busca una salida al aquí y ahora, y a su exaltación sensual, retoma la propia tentativa de evasión en sus vueltas y rodeos, ata y desata en sus juegos la energía afectiva que nos hace superar el caos y, en una última espiral, denuncia así el motor de la virtualización, problematiza el esfuerzo infatigable, a veces fecundo y condenado siempre al fracaso, que hemos emprendido para escapar de la muerte. 73, 63-6. Las operaciones de la virtualización o el trivium antropológico existe un núcleo constante de operaciones de virtualización, una receta de lo virtual. Vamos a aventurar una respuesta positiva a esta pregunta, aunque solo de un modo parcial y muy genérico. Siempre es posible, en cada caso particular, realizar un descubrimiento audaz o una construcción larga y costosa. La teoría que vamos a presentar, si bien permite reconocer un caso de virtualización a posteriori, analizarlo y simplificarlo, desgraciadamente no es una guía de invención infalible. El trivium de los signos, examinemos el caso del lenguaje. Para ello vamos a seguir el curso del trivium. La vía triple, o trivium, constituía la base de la enseñanza liberal en la antigüedad y en la Edad Media. Comprendía la gramática, saber leer y escribir correctamente, la dialéctica, saber razonar, y la retórica, saber componer un discurso y convencer. Nuestra hipótesis es que cada una de las tres vías encierra operaciones que casi siempre son empleadas en los procesos de virtualización. Y en primer término, la gramática.